Si guitarra que le gusta a las muchachas, pasa cantando, si ella consigue un hombre responsable, lo va dejando, lo va dejando. La guitarra que le gusta a las muchachas, pasa cantando, si ella consigue un hombre responsable, lo va dejando, lo va dejando. Esa era la Santa Juana que se peinaba con coco, la que con hombre no hablaba ni de este lado ni el otro. Esa era la Santa Juana que se peinaba con coco, vivía. Pónganse abusada. La guitarra que le gusta a las muchachas, pasa cantando, si ella consigue un hombre responsable, lo va dejando, lo va dejando. La guitarra que le gusta a las muchachas, pasa cantando, si ella consigue un hombre responsable, lo va dejando, lo va dejando. Esa era la Santa Juana que se peinaba con coco, y a mí que me tenía remo, no daba ni de este lado ni el otro. Ah, chaparra condenada. Esa era la Santa Juana que se peinaba con coco, ah, con coco, la que con hombre no hablaba ni de este lado.